Hoy tendremos la parte número 11 de la serie Marco Antonio Muñiz, El Lujo de México. En esta ocasión terminaremos de escuchar la producción que grabara en 1964 con los LPs Seguiré mi viaje y Marco Antonio Muñiz y Rafael Hernández. Asimismo, comenzaremos el año de 1965 con la producción 12 maneras diferentes de decir te amo. Al principio escucharon La vida va pasando. Ecos de la memoria. El siguiente disco que graba Marco Antonio Muñiz tiene por nombre Seguiré mi viaje, en cuya contraportada se lee: hemos titulado este nuevo álbum de Marco Antonio Muñiz, Seguiré mi viaje, basándonos en la hermosa canción de Álvaro Carrillo, que a través de la variedad de ritmos incluidos en el mismo, podemos acompañar a Marco Antonio en una de sus muchas giras exitosas. Usted notará fácilmente que este disco tiene una gran similitud con la personalidad de Marco, pues encontrará en él un poco de todo lo suyo, su tristeza, su alegría, su romance, pero todo esto con fidelidad no rebuscada. Escuchen precisamente Seguiré mi viaje de Álvaro Carrillo con Marco Antonio Muñiz y la orquesta de Mario Ruiz Armengol. Todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti, y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy solo un simple comparsa y por eso me voy. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, si mi más grande amor tan pequeño lo ves. Me haces menos y ese es mi coraje, y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Me haces menos y ese es mi coraje, y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Osvaldo Lopeza escribió para Marco La noche de tu partida, canción recientemente dada a conocer en México, pero que en otros países ya ocupa primeros lugares de popularidad. Su ritmo inicial de pasaje venezolano, con el acompañamiento de arpa, cuatro y maracas, es sucedido por el de bolero, en donde Marco Antonio, usando su propia segunda, nos hace sentir la belleza de los dos ritmos. Les tenemos el tema La noche de tu partida, de Osvaldo Lopeza, con el acompañamiento del conjunto del mismo compositor. Llegó la noche fatal, noche de agonía para mi soñar. Noche, noche de partida,

ilusiones blancas y rosas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Ecos de la memoria. Cantará la primavera esta triste melodía. Yo me paso noche y día pensando si el destino me llegara a separar de ti. He pasado muchas noches llorando. Ni yo mismo me consuelo diciendo así. Ese día no vendrán las mariposas con sus alas amorosas a posarse entre las flores. Ese día no habrá un rato de alegría, porque saben que ese día tú has dejado de quererme. Esa noche no habrá líricos derroches de gentiles cantineras, de pierrot enamorado. Ese día en que dejes de ser mía, cantará la primavera esta triste melodía. Esa noche no habrá líricos de noches, de gentiles cantinelas, de pierrot enamorado. Ese día en que dejes de ser mía, cantará la primavera esta triste melodía. Esa noche, ese día, cantará la primavera esta triste melodía. Cantará la primavera esta triste melodía. Sabrás que no me quieres y Piel morena son dos de las últimas canciones que Rubén Fuentes ha escrito pensando únicamente en su intérprete favorito. Canciones que sin duda seguirán en el mismo camino exitoso que las anteriores, que identificaron tan plenamente al compositor y al intérprete. Por lo que se refiere a las orquestas, en pocos discos podrá usted encontrar una variedad tal y con tanta calidad como las que enmarcan este. Mario Ruiz Armengol y Chucho Ferrer en México, el conjunto típico de Osvaldo López en Venezuela, además, como ya dijimos antes, de la rondalla tapatía. Es por esto que no dudamos ni un minuto en creer sinceramente que este es el disco más variado de Marco Antonio Muñiz y que será una muy agradable sorpresa para usted. Al escucharlo tan diferentemente, tanto en sus grabaciones hechas en Venezuela como las que se hicieran aquí. Termina la lectura de la contraportada del disco. Para finalizar con este LP, escuchen el bolero moruno Piel morena de Rubén Fuentes, así como El pecador de Alejandro Fuentes Roth. ¿Quién te pintó morena tu piel? ¿Quién te dejó en la carne calor de arena? fueron quienes pintaron la Macarena. O alguien que no me quiere y quiere mi pena. Tú serás mi amor, mi adoración. Yo seré de ti sin condición y te daré mi corazón. ¿Quién te pintó, morena, tu piel morena? ¿Qué provoca la envidia a la Macarena? Serás mi amor, mi adoración. Yo seré de ti sin condición y te daré mi corazón. ¿Quién te pintó, morena, tu piel morena? ¿Qué provoca la envidia a la Macarena? Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. Cuenta Marco Antonio Muñiz que en su tercera visita a Puerto Rico, el Instituto Cultural le propone grabar un LP para interpretar canciones de Rafael Hernández. Marco Antonio acepta y solicita que el Jibarito venga a México para supervisar la grabación en los estudios de la RCA Víctor Mexicana, con la condición por parte del compositor de que Marco debía interpretar sus canciones tal y como él las escribió, sin cambiar ni una nota. El disco quedó más que estupendo, al grado de ser uno de los mejores que grabara Marco Antonio Muñiz en su carrera. Este material lo acercó de forma inconmensurable a la isla borinqueña que lo recibió por tantos años. Comencemos con este genial LP, con los temas Lamento Borincano con la orquesta de Chucho Zarzosa, Popurrí Campanitas de Cristal Ahora Seremos Felices Capullito de Alelí con la orquesta de Luis González Pérez y Nunca Lo Sabrás

y nos daremos al partir el último adiós. Adiós. En el LP MKL 1576 vemos en la portada a Marco Antonio Muñiz y Rafael Hernández, de quien, por cierto, Marco guarda un inolvidable y hermoso recuerdo. En la contraportada se comienza a leer: Marco Antonio Muñiz y Rafael Hernández. Dos nombres que van por el mundo prendidos en el cariño popular. Marco Antonio Muñiz dejando en la verdad de sus interpretaciones la presencia de una nueva época y un nuevo estilo en el decir. Y Rafael entregando en los muchos años de su inmortal obra musical la caricia melódica y rítmica de América. Puerto Rico, país hermano que allá en su isla sin par en lo bonito, tiene la fortuna de contar entre sus hijos predilectos la recia personalidad del jibarito, Rafael Hernández, quien, identificado plenamente con el gusto latino, ha conquistado corazones y afectos por donde pasa, y así en su estancia en México supo sembrar también lo que nunca se olvida y nuestro pueblo hizo suya, su inspiración y su temperamento. Escuchen Oui, Madame, con la orquesta de Rafael de Paz. Ah, qué bonita eres tú, con la orquesta de Chucho Zarzosa. Y Silencio, con la orquesta de Chucho Ferrer. La encontré una noche en el cabaret, y al verla tan bella, por ella brindé. Linda francesita, dulce muchachita, de boca sensual. Resistir no puedo, quiero tu boca besar. Y entonces yo le dije: Madame, si quiere usted conmigo bailar, y aquel cuerpito lindo y sutil lo pude estrechar con loca pasión muy cerca de mí. Su boca perfumada en champán se abrió para decir no sé qué, y yo, como no hablaba francés, su linda boca besé, diciéndole: Oui, madame. Perfumada en champán se abrió para decir no sé qué, y yo, como no hablaba francés, su linda boca besé, diciéndole: Oui, madame. Oui, madame. Mon chéri. Oui, madame. Hola. Oui, madame. Linda como el alma de una rosa, divina y hermosa, clavel que nace en la mañana, capullo de lirio en flor,

morirá. Marco Antonio Muñiz, favorito de todos los públicos de América, en su correr por el continente nuestro, llegó al hermoso Puerto Rico y sin más se adueñó de la preferencia de la gente buena, que le abrió los brazos y lo declaró hijo adoptivo de la isla bonita. Rafael Hernández le brindó su hospitalidad y su admiración, naciendo así la idea de formar este disco de larga duración con la sin par gama creadora de El Jibarito y con la luminosidad interpretativa de El Incontenible. RCA Víctor Mexicana entrega a usted orgullosamente lo mejor que Rafael Hernández dejara escrito en el libro de la inmortalidad y con la voz consentida de Marco Antonio Muñiz en la más sincera interpretación que cancionero alguno haya logrado de su música preferida. Les tenemos los temas Enamorado de ti con la orquesta de Chucho Ferrer, Aquella tarde gris con la orquesta de Rafael de Paz y Lo siento por ti con la orquesta de Luis González Pérez, de la autoría de Rafael Hernández con Marco Antonio Muñiz. Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida o morir. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes de una virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción, porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón, porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión, porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. Que cómo fue, fue así. Se repitió la historia cruel, lo que tenía que suceder. En esta vida todo puede ser, al descifrar el mal y el bien, nos encontramos una tarde gris. Yo no le hablé, ni ella tampoco a mí, y todo sucedió aquella tarde gris. Llegó por fin la tentación, muriendo ya la tarde gris, y nos besamos con pasión, con loco frenesí. Se repitió la historia cruel, lo que tenía que suceder. Volvimos a besarnos y a olvidarnos otra vez.

en un idilio sagrado se besan las olas del mar. Todo es caricia y amor a la hora crepuscular. Porque las tardes me dan tristeza, me hacen llorar. Tal parece me dicen adiós y que nunca, nunca más volverán. Ya va muriendo la tarde, ya las flores se duermen, ya es la hora crepuscular. Ya va cubriéndose el cielo de brillantes luceros con su manto lunar. Un americano que vino a Puerto Rico se enamoró de una jibarita de rostro muy bonito y así le habló. Me no speak español, you no speak English, me está crazy por su amor, don't say no, say yes. Señorita, beautiful señorita, I love you. Señorita, you are very bonito, I love you. If you marry me, I will build a casita in New York. And I promise, in 1 mes, señorita, me habla mucho español. Señorita, beautiful señorita, I love you. Señoritas, you are very bonita, I love you. If you marry me, I will build a casita in New York. And I promise, in 1 month, señorita, me habla mucho español. Yo sé lo que son los encantos, oh tierra de mi amor, de mi Borinquén hermosa, mi linda Borinquén. Por eso la quiero tanto, con todo el corazón, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas. Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Comenzamos con el LP MKL 1633 de título 12 maneras diferentes de decir te amo, en cuya portada todavía vemos a Marco Antonio Muñiz con su presentación personal desde que había iniciado su carrera. En la contraportada se comienza a leer lo siguiente. Después del éxito arrollador que han tenido todos los discos anteriores de Marco Antonio Muñiz, es cada vez más difícil hacer uno nuevo, pero al fin surgió algo original y diferente, cuando la dirección artística de la RCA Víctor Mexicana y Marco Antonio encontraron una idea que ha permitido concebir un álbum sui generis de cuyo éxito estamos tan seguros que desde ahora podemos predecir que muy pronto se verá imitado. Contando con la cooperación de los compositores más significados que nos entregaron sus bellas y recientes obras musicales, hemos podido lograr este disco del que Marco Antonio está muy satisfecho con la interpretación y sobre todo con las canciones, arreglos e instrumentaciones logradas. Esperamos que a usted le gustará tanto como a nosotros mismos y así, a continuación, hacemos un esbozo de las 12 maneras diferentes que hemos escogido para decir te amo. La primera canción es Tres veces te amo, la expresión del enamorado que a base de repetir te amo, te amo, te amo, que trata de no ser olvidado y aún pensando que si no llegara nunca a alcanzar el amor, siempre se contentará aunque sea con poder soñar repitiendo una y otra vez te amo, te amo, te amo. Maravillosa canción del Dr. Troncoso, compositor dominicano. Escúchenlo junto con Si Dios me quita la vida, bella canción del compositor yucateco Luis Demetrio, en un extraordinario arreglo de Joaquín Prieto con la orquesta de José Sabre Marroquín. Para que tú no me olvides, para que tú no te olvides de mí, para que tú no me olvides, te voy a decir tres cosas muy fáciles de recordarlas. Te amo, te amo, te amo. Aunque tus besos no pueda tener, aunque tus brazos no pueda alcanzar, siempre me queda el consuelo de poder soñar.